A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buen... Como bien dice la presentación de este espacio, los martes son día del encuentro con Eduardo para México y el norte del continente en cuanto a la información. No se detiene estrictamente en las fronteras del Río Bravo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. No se detiene en la frontera porque fíjense que México tiene mucha presencia en Estados Unidos, obviamente Estados Unidos en México también, pero más o menos unos 12, 14 millones de mexicanos en los Estados Unidos y algunas ciudades estadounidenses. Ahí te estamos perdiendo un poquito en la señal. Una tercera parte, si no es que la mitad de la población son de origen mexicano o hijos de mexicanos, por ejemplo, Los Ángeles. Ahí lo perdimos, Eduardo, por lo menos momentáneamente, a ver cómo se porta internet. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos. Hola, pero ¿me escuchan? Sí, pero estaba... ¿Me escuchan ahí mejor? Ahí te escuchamos, Eduardo, pero estaba medio, viste, cuando se pone así con un temblequeo el sonido. Estábamos sí, así. Sí, a veces pasa. Ahora te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora bien, sí. Bien. Sí, les comentaba... En Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, realmente cerca de 12, 14 millones, no hay ni siquiera un conteo real, un censo real, pero más o menos 12, 14 millones de mexicanos en Estados Unidos, un 10% de la población. Entonces eso ha hecho que ciudades como por ejemplo Los Ángeles sean la segunda ciudad con más mexicanos del mundo después de la Ciudad de México, ni siquiera Guadalajara o Monterrey. Tanta población mexicana, así que imagínense cómo funciona esa binacionalidad o esa doble ciudadanía o esa presencia permanente de México en ciertas regiones de Estados Unidos y de Estados Unidos en ciertas partes de México, ¿no? Hay como un tema, ustedes tienen ese tema evidentemente en menor escala con la frontera con Brasil, ¿cierto? Sí. Que hay como bastante presencia cultural. Bueno, imagínense algo similar, no sé, 200,000 veces más grande. Claro, claro. Enorme, pero hay una biculturalidad que ya deja la frontera política a un costado, ¿no? Esa es la realidad. Y hablando de estos temas de estadounidenses metidos en México, el embajador Ken Salazar, no sé si ustedes tienen alguna referencia de este tipo. No, la verdad que no lo tengo presente. No. Bueno, es el embajador de los Estados Unidos en México, un tipo, un tejano, que siempre anda con un sombrero tejano, y muy, muy mediático. ¿No vieron que en los últimos tiempos parecería que esa es la medida para los cargos públicos o el accionar político, ser mediático y frívolo, ¿no? Parece que esa es la medida en los últimos tiempos. Bueno, pues este tipo encaja a la perfección. Es un embajador muy mediático, muy dicharachero, habla español, tiene mucha presencia, se deja querer por los medios, y evidentemente detrás de eso pues también hay mucho dinero, ¿no?, de la embajada en los medios para que el tipo siempre esté presente. Tampoco hay que ser ilusos, ¿no?, inocentes. Claro. Los medios de comunicación pues le están cobrando bastante bien a la embajada, que tiene todo el dinero del mundo, para que todos los dichos, toda la agenda de este señor embajador de los Estados Unidos en México, pues siempre haya una nota de él en las primeras planas, sea una nota política o sea una nota de farándula. Bueno, en los últimos días, este embajador pues abiertamente se ha metido en asuntos internos de la política nacional, critica la reforma al Poder Judicial que el gobierno de López Obrador en su último mes está impulsando con mucha fuerza, la critica abiertamente, da sus puntos de vista abiertamente respecto a ese tema político, la compara con su país, hace pronósticos de lo que puede suceder en un futuro en México, con esa reforma, se reúne con empresarios, se reúne con la oposición criticando abiertamente ya no al gobierno de Obrador, sino al gobierno de Claudia Sheinbaum, intentando al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, intentando pues meter la pesada desde unos meses antes de que siquiera tome posesión Claudia Sheinbaum. Y aquí lo que cabría preguntarnos es ¿por qué una postura tan pasiva por parte del gobierno de Obrador, que se dice un gobierno soberano, nacionalista, que incluso critica hacia afuera y hace bien haciéndolo? Pero bueno, cuando se nos mete el embajador de los Estados Unidos a opinar, a criticar, a agitar, abiertamente a hacer política, que además esto está prohibido por la Constitución Nacional, no se pueden meter en asuntos internos. Pues nada, se manda una nota ahí diplomática de protesta muy tibia. El futuro coordinador de los senadores de Morena sale diciendo que no se preocupe el embajador, que va a haber modificaciones, que no va a pasar como está. En fin, un desastre, una vergüenza. Monreal, este senador, que bueno, primero fue priista, ahora es morenista, y sale en los medios a decirle al embajador que no se preocupe, que no va a pasar como está y que va a haber cambios. Entonces, bueno, aquí podemos ver claramente, ¿no? Lo que se nos viene, por un lado, tanto el sector empresarial como los Estados Unidos presionando muy fuerte al gobierno de Claudia Sheinbaum, que ni siquiera empieza. O sea, ya pesadeándola, como les he venido comentando, que ya la están pesadeando desde antes que empiece, y ahora con esto pues es muy claro. Por otro lado, vemos lo que va a ser el Congreso, completamente sometido a los intereses de la clase dominante, porque ahí está lleno de ellos en ese Congreso, que llegaron por Morena, que ahora pues se dicen ellos ser de izquierda, según ellos. Y que esta famosa izquierda mexicana le contesta así al embajador de Estados Unidos, diciendo que no se preocupe, que nada de lo que está ahí va a pasar así como está. Y por otro lado, pues podemos ver también en este último mes cómo pues López Obrador es bueno hablando, pero pues ahora que el embajador estadounidense está muy metido, como lo haría cualquier embajador estadounidense en Bolivia o en Perú o en algún país hermano sudamericano, pues en este caso actúa con mucha tibieza López Obrador. No le aplica todo el peso de la ley para no solamente una pequeña nota diplomática, sino incluso amenazarlo con la expulsión del país, porque, como les digo, no puede hacer no puede meter en política interna ningún embajador, y menos hacer, como les digo, este tipo de giras con empresarios, con oposición, por todo el país, dando foros, hablando. O sea, está haciendo proselitismo el embajador de los Estados Unidos en México, y nosotros ya tenemos, como casi toda América Latina, ¿no?, una triste experiencia con este tipo de embajadores haciendo proselitismo, haciendo campaña en contra o a favor de ciertos gobiernos o candidatos. Y en este caso, lo que sí hay que tomar nota es cómo pues le están metiendo la pesada a Claudia Sheinbaum desde antes que inicie, y como les vuelvo a repetir, el futuro Congreso, que ni siquiera todavía se instala, y ya le está diciendo el quien va a dirigir a los senadores de Morena que no se preocupe, que eso no va a pasar completo. ¿Cómo la ven? Muy bien, no hay que extrañarse, además, por cierto, no, y menos en México, que Estados Unidos, su representación, se meta en la política interna, ¿no? Sí, ha sido muy grave. Siempre que ha sucedido, siempre que lo han hecho de esa manera, ha terminado mal. Ha sido muy, muy grave. Y si vamos a la historia del país, pues este tipo de cosas no se deben de permitir. Y como les digo, pues aquí también demuestra toda la inconsistencia y las contradicciones ideológicas de López Obrador, que por un lado en algunos medios habla muy fuerte sobre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y qué bien que lo haga, pero cuando nos toca a nosotros, pues ahí no dice mucho. Claro, claro. El otro tema que nos propones esta semana, además en este proceso de transición de un gobierno al otro, es la representación que va a tener Morena en el Congreso o que está teniendo ahora? ¿Cómo es la situación? Sí, en México los diputados se eligen por mayoría directa, o sea, el país está dividido en distritos. Si ganas tu distrito, inmediatamente entras. Pero también se eligen por lista, algo así como sucede con ustedes, ¿no? Claro, que tienen listas. Claro. Entonces en México hay un doble sistema. Por lista y por elección directa. Uh-huh. Así es como se compone la Cámara. Sin embargo, cuando se hace el conteo final de votos, porque ganó su distrito, ¿no? Indiscutiblemente. Uh-huh. Y entra. Pero cuando se hace el conteo de votos para ver de las listas de los partidos quiénes van a entrar, generalmente a la oposición. Y eso se hizo con ese objetivo, que los partidos minoritarios, que la oposición pudiera tener representación a pesar de no haber alcanzado ganar en un distrito, ¿no? O que a pesar de haber tenido una votación pequeña, pudiera tener representación. Eso se hizo desde hace muchos años con las reformas que hizo López Portillo, imagínense, hace casi 50 años, para precisamente dar un mayor juego democrático. Sin embargo, a través del tiempo han venido habiendo modificaciones a este tipo de formas de contar los votos y asignar los diputados por lista. Y hace unos días pues hubo un debate muy intenso en el INE, porque Morena tuvo 52-53% de la votación. Sin embargo, estaba reclamando cerca del 74% de la Cámara. Y evidentemente, pues eso no le correspondía. Sin embargo, bueno, pues contrataron un buen equipo jurídico. Tienen muchos consejeros del Instituto Electoral a su favor. Y bueno, a todas luces, lo que parece una gran violación a la ley, pues pasó, y en este momento ellos van a tener una sobrerepresentación en el Congreso, o sea, van a tener más diputados de los que les corresponden por la forma en la que se interpretó la asignación de diputados por lista. Entonces, eso pues ya ha generado muchas fricciones. Sin embargo, hay que verlo de esta perspectiva. ¿Quiénes son los que están entrando por las listas de Morena, no? ¿Quiénes son los que Morena tienen? Cuando vemos, pues muchos de estos son chapulines que se saltaron de un bando a otro y que para asegurar su posición, pues estaban en la lista, ¿no? Muchos de estos son personajes de la farándula que lo mismo, para asegurar cierta posición, estaban en la lista. O sea, en las listas de Morena tenemos personajes de dudosa calidad, de dudosa reputación. No que no los haya en las listas que fueron de votación directa, sino que acá en las primeras posiciones de la lista, pues quedan los que se aferran, ¿no? los que tienen que entrar sí o sí. Y en este caso, como Morena tuvo muchos votos, tuvo la mayoría, pues no le correspondía mucho de lista. No le correspondían muchos en la lista, porque la lista tenía que dividirse entre los partidos que tuvieron menos votos para que hubiera un mayor juego democrático. Sin embargo, el equipo jurídico de Morena y su fuerza que tiene el Instituto Electoral lograron torcer a su favor la interpretación de la ley. Eso pasa cuando estas leyes se dejan a interpretación, ¿cierto? Lo llevaron a la interpretación favorable a Morena, y en este momento pues vamos a tener un partido político que obtuvo el 52% de los votos, pero va a tener 74-76% del Congreso. ¿Cómo la ven? Qué porcentaje alto, qué apoyo importante, que no es muy frecuente, ¿no?, en nuestros gobiernos. No, con López Obrador, en la primera elección de Obrador, él tuvo más o menos, legítimamente obtuvo esa mayoría. Uh-huh. Y ya ven, ahorita de última se está queriendo meter ciertas reformas, porque dice que nunca la tuvo, pero sí la tuvo. Vamos a ver ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum con esta super mayoría, cómo se va a comportar. Ya vemos que le están metiendo una pesada muy fuerte y ya podemos ver entre los nombres de los personajes que van a entrar al Congreso, personajes que han estado, que han pasado directamente por todos los partidos políticos, son chapulines, que no tienen absolutamente ningún compromiso más que con su clase, con su grupo empresarial. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, parece que se va a repetir la historia del 2012, en donde Morena, bueno, contaba con una amplia mayoría, en este caso la va a tener, y pues va a hacer muy poquitas reformas populares. La verdad es que entran representando a su clase, ya sea por el PRI, por el PAN, por el PRD, y en este caso ahora por Morena, y entran porque entran, como podemos verlo. Uh-huh. Y hasta que se agote el discurso de la izquierda, hasta que se agote su supuesto nacionalismo, hasta que se canse la población de eso, y bueno, y voten por la derecha, porque realmente, y seguramente estos van a pasarse de Morena a la derecha en ese momento, ¿no? A lo que se identifica en México como derecha. Claro. Así que, pues nada nuevo bajo el sol, se repite el tema del 2012. Sin embargo, bueno, pues ahí quería mostrarle a la audiencia cómo este tipo de interpretaciones electorales tienden a ir hacia algún lado, y cómo hacia el lado de los poderosos, y cómo evidentemente en este caso pues hay una violación al voto popular que le dio a Morena un 52% de la votación, y ahorita, bueno, pues va a tener cerca de un 74-76% de la representación. Claro. Eduardo, como nos queda un poquito de tiempo, queríamos mencionarte, más allá de que no lo hablamos antes esto, pero salió fuerte, o por lo menos así se trascendió, vimos las repercusiones en medios internacionales, el subcomandante Marcos, o por lo menos se atribuye a él, ¿no?, un texto con críticas muy fuertes a Andrés Manuel López Obrador, y comparándolo con gobernantes anteriores, también con características de gobernantes anteriores, de los peores, todos ellos, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, fue muy divertida la carta del subcomandante o capitán, no sé ahora cómo se llame, Marcos. Sí. Fue muy divertida, muy entretenida. Hacía tiempo que no se sabía de él, porque incluso en algún momento se había hablado que estaba muy mal de salud, o hasta que había fallecido, pero después se desmintió, ¿no? Sí, sí le atinó, sí, 7-8 meses creo que no habían dado ningún comunicado. Habían intentado algunas cosas, pero la verdad que no le salieron. Sí habían intentado algo muy mediático, un barquito que se fue para Europa, México, y habían inventado, pero como que eso no le estaba funcionando mediáticamente. Y bueno, ahora vuelve con una caracterización muy acertada de López Obrador. No la tengo aquí a la mano, no sé si la tienes ahí toda la mano, en donde lo caracteriza pues bastante bien. Si no, la semana que viene se la leemos a la audiencia. En donde lo caracteriza bastante bien, con algunas de las singularidades de algunos gobernantes que lo antecedieron. Sí, acá lo estoy buscando. Algunos sí. Leímos, algunos tramos leímos cuando apareció hace algunos días, y bueno, en algunas cosas nos hacía acordar a cosas que vos has mencionado en tus columnas, ¿no? Lo comparó con Luis Echeverría, con Díaz Ordaz, que era el presidente durante la masacre de Tlatelolco, con Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Dijo: el autoritarismo de Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría, la demagogia corrupta de López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo. Muy duro, ¿no? Muy duro, pero le atinó. Claro, claro, claro. La verdad que lo caracterizó bien, lo caracterizó muy bien. También por ahí habla del militarismo de Felipe Calderón. Exacto, sí. Y la frivolidad de Enrique Peña Nieto. Sí. Y la verdad que cuando uno le escarba, pues sí, ve un presidente que fue bastante autoritario, un presidente que tuvo un nacionalismo cartón piedra, como le estoy comentando ahorita, ¿no? Cuando el embajador estadounidense se nos mete, nos apedrea el rancho, pues ahí hay que regresar la pedrada, pero pues no, Está bueno, y qué bueno que lo haga, ¿no? Cuando sí. es con América Latina, pero cuando está en casa, pues ahí sí como que dice, no, pues mejor. Porque además sale de alguien que, bueno, más allá de lo puntual en aquel 94, aquel primero de enero, cuando se habló del levantamiento armado, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, él mismo presentado como comandante o subcomandante, y en fin, que después no se ha conocido más de lucha armada de los zapatistas, más allá de situaciones de autodefensa que ellos plantean, es alguien muy, digamos, que cayó bien, no solo a nivel de izquierda, sino lo que podríamos decir progresismo, ¿no? Y se transformó en alguien, en un personaje, ¿cómo puedo decir? Casi que poético, ¿no? Y bueno, él está criticando a un presidente que es también levantado por los progresistas como ejemplo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ahí tienes toda la razón, Hernán. Los zapatistas en el estado de Chiapas han tenido actividad comunitaria, sobre todo, y claro, ahorita la están pasando muy mal sus asentamientos, sus comunidades, porque ha avanzado fuerte el paramilitarismo en esa zona, claro, y ha desplazado a miles de campesinos y a miles de indígenas. Los grupos de terratenientes, no solamente como sucedía en el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, o el de Vicente Fox, están amparados por las Fuerzas Armadas, sino que con Morena, con el presidente de la República, no solamente se mantuvo ese amparo que tienen de las Fuerzas Armadas o las policías estatales o municipales que las controlan, sino que incluso hoy accedieron ya a posiciones políticas a través de Morena. O sea, todo lo que está diciendo ahí Marcos, pues tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Cuando habla de la vocación criminal de este presidente, pues hay que ver cómo trató a las madres buscadoras de sus hijos, hijas desaparecidos. Hay que ver cómo trató a los padres, las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Hay que ver cómo ha tratado a los indígenas desplazados, negando completamente esta situación. Hay que ver también su partido político, a cuántos criminales convictos que se sabe lo que están haciendo, que tienen antecedentes penales, apoyó para, como les digo, no solamente en la sombra los que los protegieran las Fuerzas Armadas o las policías, sino que abiertamente ahora muchos de ellos van a llegar al Congreso, o muchos de ellos ya fueron electos presidentes municipales o regidores en sus municipios. O sea, tiene toda la razón cuando habla, por ejemplo, de este nacionalismo de cartón piedra, pues lo estamos viendo, de esta demagogia corrupta. Pues hay que ver todas estas empresas corruptas que ganaron contratos con él, o estos funcionarios que son unos imbéciles administrando. Esa es una realidad, que dijeron, hicieron cualquier cosa, y que los mantiene ahí. Entonces, sí, López Obrador, podemos decir, para completar lo que dijo Marcos, pues es el resumen de 60 años de presidencialismo mexicano. Muy bien. Eduardo, nos parecía importante mencionar eso también en cuanto a la valoración de López Obrador que se viene reflejando en tus columnas a lo largo de todo este periodo que está por terminar. Gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Seguimos en contacto. Gracias, saludos, un abrazo a todos. Que estén bien. Chao. Chao, chao.